Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Saludos amigos oyentes de Ondas Lleida 98.9 de la frecuencia modulada, un sábado más, un domingo más, seguimos aquí en repetición para los oyentes del domingo en este su programa, Un Café con Marimar, un tiempito maravilloso entre amigos, entre personajes ilustres, gente de la isla que tienen, por supuesto, una historia que contar. Y hoy, aquí, al lado del Hotel Natura Palace, en el bar Terraza Marea, un sitio maravilloso del que luego hablaremos probablemente con alguno de sus encargados y que no cabe duda, a la orilla del mar, en un tiempo precioso, una temperatura agradable, humedad, bueno, que estamos felices. Marimar, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Feliz y contenta. Tenemos dos invitadas de sesión. Excepcionales, dos invitadas, ¿no? Dos invitadas, Marijose, que le decimos Marijó, y la otra chica se llama Patricia, y vamos a hablar de su vida personal un poquito, de su experiencia de la vida. Vivencias para compartir. Exactamente, entonces vamos a estar hablando primero con Marijó. Hola, muy buenas tardes, Marijó. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marimar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se llama María José Rey de la Rosa. Es de Donosti y vivía en un pueblo que se llama Pasaje. Estamos hablando del País Vasco. De País Vasco, País Vasco. País Vasco. Ahí hice yo la mili, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? No sí. Fastidies. Muy buenas tardes, bienvenida. Y aquí encantada. Nos vamos a tomar un cafecito con Marimar, con tranquilidad, como si fuéramos amigas de toda la vida, como siempre. Me encanta. Te encanta, mi amor. Sí. Y que lo pasemos bien. Vino con su niño en Eco. En Eco. Y vino con su niño aquí acompañado con un día soleado, aquí en el Paz Terraza Marea. Y vamos a empezar y comenzamos con nuestra primera pregunta. Háblanos un poquito de tu niñez. ¿Cómo ha sido tu niñez? Pues mi niñez ha sido súper, muy sana, muy, muy sanota. Porque, claro, pensando de que ahora las cosas que hay, viendo los niños que pegan a los maestros y todo esto, antes no teníamos nada de eso. Entonces, por eso te hago hincapié en sana, porque es que éramos la época de los 60. Sí. Entonces, pues, mi niñez era muy clarita, no teníamos maldad, no teníamos personas ingenuas, sí, éramos muy ingenuas, sí, sí, muy entonces bien. Estábamos pues eso, a jugar al colegio y para de cantar. Y ahora vamos a hablar un poquito de, entramos de la niñez que ha sido tan bonita, tan sanamente, tan ingenua, vamos a hablar un poquito ahora de tu juventud. Ya vamos a ver como cuando hiciste el colegio y saltamos ahora a la juventud. ¿Cómo fue tu juventud? Pues mi juventud, igualmente, te voy a decir de que fue también, pues, normalita. Antes, pues, ibas a las discotecas, estabas detrás de los chicos, como andan hoy en día las chicas y los chicos, claro. Y entonces, pues, cogías novio, hacías un cuadrilla, te hacías guateques. Y bueno, y de allí, pues las fiestas que se armaban. ¿Y a qué edad empezaste a salir de Marchuki, de marcha, con tus amiguitas, con tus amiguitos? 17, 18 años. Nos íbamos a Rentería, al Penny, al Espectros. Y bueno, eran discotecas que teníamos allí, pues para ahí cogíamos la guagua, como se dice aquí, y nos íbamos a pasar toda la tarde. Y muy bien, muy bien. O sea, que tienes un recuerdo de tu niñez, de tu juventud. Sí, bonita. Y aparte te diré que, mira, entre ellos tenía a mi padre, que era el que hacía las fiestas, cuando las fiestas del Carmen, que organizaba todo para los niños. Qué bonito. Entonces, le solía ayudar a hacer los sacos, le llamaban el cuetero, sí, el cuetero de Trincherpe. Y bueno, me pasé pues eso, pues en el campamento de la iglesia, haciendo pues en Saturrarán con todos mis amigos, y muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora pasamos un poquito un salto después de la juventud, tu niñez y tal. Vamos a ver cuándo empezaste y comenzaste a trabajar. Tus primeros inicios trabajando. Pues mis primeros inicios, no había cumplido yo todavía los 18. Entonces tenía la fábrica de contadores que teníamos ahí en Pasajes. Bajada de Donosti hacia Pasajes era. Entonces, lo que sí, le llamaban contadores porque hacíamos piezas de bicis, de contadores de agua y varias piezas más, ¿no? Pues para los coches y todo. Entonces, pues yo estaba en una sección que le llamaban de plástico, que es los anillos, donde va el filtro del coche, y los filtros hacían y todo, todo eso lo hacía yo, en máquinas. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en esa fábrica que me estás comentando ahora? Pues 11, 12, unos 14 años. ¿14 años? ¿Terminó la fábrica? ¿Se cerró la fábrica? ¿Cómo fue? Se cerró la fábrica ya. Ya sabes que al paso del tiempo, pues bueno, se van cerrando las cosas. Y bueno, estas la llevaron a Barcelona. Era, bueno, pues un nombre alemán. Las máquinas eran alemanas. Y bueno, se trasladó allí. Y luego ya, pues yo, claro, después de casarme, embarazada, posterior volví. No dejé de trabajar, mejor dicho. O sea, estando en la fábrica, ¿te estando, casaste? Me casé, tuve al crío, embarazada, que casi doy a luz allí mismo. Ay, me acuerdo, en una máquina más grande que yo. Y entonces, pues, nada, nos dieron, bueno, nos repartieron un dinero a escoger, como un despido que te hacían, no sé cómo liquidación, decirlo. Liquidación, sí, ¿no? Una liquidación, si te querías ir o así. Entonces, pues bueno, nos daban un tanto por los años que habías pasado y escogí hacer eso ya que era mamá, prematura, bueno, y primera mamá. Entonces quería disfrutar de mi hijo y me vino muy bien ese dinerito. Y de así, pues me fui. ¿La patrona de allí de pasaje, qué virgen es? La Virgen del Carmen. Ah, como la nuestra. Nuestra Virgen del Carmen. Muy bien, muy bien. Sí, la sacamos del mar también, va hasta el puerto. Rodea los tres puertos de pasaje San Pedro, pasaje San Juan y pasaje Ancho. Cuéntanos un poquito la cultura de allí, de Donosti, del pasaje, lo que es la comida, lo que es la cultura, las fiestas típicas de allá. Bueno, pues en cada pueblo, como San Fermines, se celebra en sí en pasaje Sancho. Es donde más se celebra. Luego ya va Irún. Pero bueno, lo que más se celebra allí es la Virgen del Carmen. Son las fiestas patronales. Sí, que nosotros decimos aquí también, las fiestas patronales. Eso es. Y luego, bueno, luego lo que sí, también la tenemos en julio, creo que julio y agosto, me parece que son las regatas. Las regatas. Las regatas que compiten Orio, Guetaria, pasajes, San Juan, pasaje San Pedro, y bueno, como en todos los pueblos, pues hay una lucha que no veas, claro. Pues a matarse se llevan unos y otros. Como pasa aquí también. Sí, sí, sí. Y bueno, es muy muy tradicional hacer ese deporte allí. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Y después, sí. La comida, la gastronomía de allí, ¿cuál es la comida típica de allí de Donosti, de pasaje? Bueno, hay una variedad. Hay una variedad de comidas como, ¿qué te diría yo? Angulas, cocochas, a la marinera, se estila mucho el pincho, el poteo, la sidra, el chacolí. Quiere decir que la gastronomía es, ya sabes que somos, no sé, creo yo, que somos el primer lugar del País Vasco que tenemos estrellas Michelin, con Subijana, Arza y, bueno, toda la compañía esta. Y ahora ya dicho esto, pues ahora te preguntaría, ¿cómo diste un salto de venirte de tu tierra, de tu pueblo, y te trasladaste a qué isla fuiste o a qué dónde cruzaste el charco? ¡Ay! Pues mira, me encanta que me digas esa pregunta, porque es que fue el decir, me voy de vacaciones, y me voy de vacaciones a Lanzarote, uy, a Canarias. Tenerife. Y a Canarias. A Canarias. A Canarias, pero no sabíamos a qué sitio. Entonces elegimos Tenerife. Sí. Pues por ir a Tenerife, nunca. Antes el venir a Canarias era de ricos. Entonces ya cuando ya empezó ya quitándose el boom ese que de Canarias era lo que más, que era, un mogollón de, bueno, como decirte que es como ir al Caribe. No te podías permitir el lujo de venir a Canarias de vacaciones. Bueno, la cosa es que cogimos y vinimos a Tenerife. Vinimos con el niño y me encantó Tenerife, me encantó en sí lo que es Canarias, la gente, bajé a la calle. empecé a comunicarme con ellos, pues dónde está el servicio, o qué perro más bonito tienes, si es igual que el mío, y la gente encantadora, pero con un calor y con una cosa... Hospitalidad, pues, sí, humana. Maravilloso. Fíjate que hasta dónde llegó, que cuando me tuve que ir, cogimos la guagua para irnos al aeropuerto y empecé a llorar. ¡Ay, qué bonito! Y mi ex me comentó, ¿por qué lloras? No sé, algo me dice que tengo que volver. Algo me dice que tengo que volver. Y volví. A los 6 meses estaba otra vez. Pero antes de venir, hicimos, a ver qué islas nos tocaba. Y sí, hicimos dona, dona, la tetona, ¿quién me quiso dar la teta? Ni con pan, ni con vino, ni con hojas de tocino. Uy. Todo me lo hice yo. Y casualidad me tocó la isla de Lanzarote. Posterior, estuve preguntando por la isla y me dijeron que era la más cara, que era la que nos íbamos a arruinar aquí, que sin trabajo ni nada. Pero bueno, yo ya tenía el título de camarera. Camarera profesional, sí. Y entonces, pues bueno... cuando llegamos aquí, pues todo fue desde San Sebastián a Cádiz. De Cádiz pasamos en el barco, pasamos 3 días, una mar horrible. Yo creo que me daba algo, pero bueno, resistí. Lo que no, ellos se marearon. Pero yo no, bueno, yo creo que a mí me falta ya subir en globo solo. O sea, Marijo, que llegaste con todo el equipaje de tu casa. Con todo, vinimos con el coche en Cádiz, con todo cargado, con 2 gatos persa, el niño, que era más pequeño. Bueno, una pasada, una pasada. Parecíamos que veníamos como los moros cuando van de África, que pasan la península. Igual. Y al llegar aquí, ubicarte aquí en Canarias, en Lanzarote... Antes, perdón... antes de ubicarme aquí, yo ya había hecho los papeles para tener una casa, claro, desde allí aquí, puesto que aquí en Puerto Calero tenía un vecino que trabajaba con parapentes en el mar y todo esto. Y antes de venir, pues me informé y le dije, cógeme una casita que no sea muy cara, que sea para unos días hasta que encuentre otra cosa mejor. Y bueno... Y así fue, y bueno, di la mitad de lo que es la fianza y el mes, y aparte cuando llegué aquí, llevé una pequeña decepción. A ver, cuéntanos una pequeña decepción, sí, porque es que no creía que... Yo la tenía en mucha estima a Canarias, y aquí, no que por esa persona tengo que juzgar a todas, no. Fue una persona concretamente, no voy a decir su nombre, no quiero perjudicar a nadie. Entonces, cuando llegué a su casa, estábamos al lado de la carretera, a unos no sé cuántos kilómetros, unos 200 kilómetros de aquí. Y claro, me pusieron en la carretera donde estaban haciendo obras, donde tenían, al lado de esa casa, tenían un... ¿cómo se llama? Un karaoke. No tenía ni televisión, justo tenía electricidad, unos muebles del año catapum chin chin, y entonces todo de cucarachas, me tocó limpiar, me tocó de todo, y pensando, dije, ¡buah!, me puse a limpiar a todo correr, y pensando en el niño, dije, ¿cómo le voy a tener yo a esta criatura aquí? Entonces hablé con el señor que yo le había dado el dinero, que al día siguiente me iba a hacer el contrato. Y entonces le comenté, le dije, mira, ya mañana hacemos tal... Pero al ver todo lo que tenía alrededor, que vivía como de ocupa, peor que de ocupa, después de haber pagado un dinero, que eran 1.000 y pico de euros... Lo puedes decir perfectamente por la radio, ¿eh? El dinero que has pagado por un alquiler... Sí, eran 1.350 o algo así. ¿Era una villa? No, es en Macher. Macher. En Macher, al lado de la carretera. Sí, ese cuál es. Te lo puedes imaginar cuál es, ¿no? Se le llamaban antes el Sarandonga. Sarandonga, lo conozco. Entonces, él era, el que me alquiló, era la casa de su madre que la habían ampliado. Entonces, él era cuñado del dueño de Puerto Calero. Antes le he dicho que no lo iba a decir, pero bueno, ya ha salido. No pasa nada. Y entonces, pues bueno, me quejé a este señor, y le dije de que allí no había ninguna comodidad, que no podía tener al niño al lado de la carretera, que estábamos solitos, que yo venía a ciegas por mediación de este vecino que me había cogido esta casa. Y bueno, que yo me tenía que buscar la vida. Entonces, que por favor, que había pasado 24 horas de una tarde que llegué a una mañana que me fui. Y le pedí que me diese al menos la mitad, que no había hecho ni 24 horas había hecho en esa casa. Y entonces, pues, me cité con él en el... ¿cómo se llama? En Playa Honda. En Playa Honda, en el... ¿cómo le llaman? En el Deiland, en el centro comercial Deiland. Bueno, y el señor me la jugó. Me puse como vasca muy, muy fuerte, muy dura, porque creía que tenía todas las de ganar, porque estaba en mi derecho, que no había pasado ni 24 horas en esa casa, y que este señor se llevaría todo el dinero. Muy mal, ¿eh? Horrible, horrible. Entonces, todavía no se me olvida, porque se portó muy mal. Entonces ya, por eso te digo que no puedo juzgar a otras personas canarias por él. ¿En qué año fue esto? Pues hace seis años. Marimar, 1.300 euros, 1.300. Tal vez no sea mucho, pero tampoco es poco, ¿eh? No, es una pasta, es un sueldo bueno. Es un sueldo bueno. Sí, le di además como 650 desde allí, se lo hice giro, y el restante se lo di en mano, nada más llegar. En efectivo. Nada más en efectivo se lo di. Entonces... pues me la jugó, no me dio ni 20 euros, y me dejó con un niño y todo, y luego me tuve que buscar la vida con el esto ahí, y luché, porque soy muy luchadora. Vamos a dejar a Marijo que se tome su café, porque es que no le ha probado ni sorbo esto, ¿eh? Es verdad, Marijo. Por favor, que no. Está calentito. Vale, muchísimas gracias. ¿Marijo, qué dijiste? Me llaman Marijo, Marijose, vale, está bien, como os venga mejor. Marijo, en esa parte amarga, esa parte mal que has vivido, con esa experiencia tan chunga, tan mala, y esa persona que te sacó tanto dinero y lo has pasado muy mal... Yo te pido disculpas como canaria que soy, pero que todos no somos iguales. ¿Tú por bien? Eso mismo te digo, por eso mismo te digo. Yo soy canaria y me identifico y todos no somos iguales. Sí, no, por eso mismo te digo que no pasa nada. Vale, fue una experiencia que he tenido... Desagradable. Un poquito desagradable, pero bueno, ya se ha pasado. Pero en realidad te voy a decir que esa persona la llevo en la mente. Siempre, eso nunca se te olvidará, porque fue un mal trago. Sí, porque lo que necesitas... Bueno, lo que tiene que ser que cuando llegues a un sitio... La hospitalidad, sí, de la persona. Importante. Más tú, que vives del turismo. Entonces, están viniendo gente aquí a poder abrir un poquito más Canarias. Y que tú le hagas esa faena y con un niño, me parece pues fatal. Yo de Canarias, como soy canaria, soy de Gran Canaria, te pido disculpas porque no ese mal trago lo pasa muchísima gente también. Es un robo de dinero que te están llevando para unas condiciones que no... Fue un gran robo. Pues vamos a olvidar un poquito el pasado, sí, triste, sí, y vamos al presente. Bueno, al presente un poquito, seguimos el ritmo de cuando empezaste aquí en Lanzarote. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo buscaste el trabajo para iniciarte, ubicarte aquí en Lanzarote? Pues ya te he comentado antes de que cuando esto... Cogí el Estoay. Me fui con el coche hasta... Señoras y señores, Estoay es una revista de aquí del municipio de Yaiza, de todo Lanzarote. Es... No, Estoay es de Lanzarote, porque la que está aquí es... Yaiza te informa. Yaiza te informa, sí, correcto. Sí, Estoay, no. Estoay es de que donde te informan dónde están las casas, se venden, se compran, se alquilan. Sí, una revista nuestra de aquí de la Eso isla, es. En toda la isla. En toda la isla. Lanzarote. Bueno, era mejor de lo que es, porque ahora como no hay trabajo, poco, ya nada. Poco tiene, vamos. Tiene mucha foto, pero bueno. Entonces, miraste esa revista y después... Miré esa revista... Estuve en Costa Teguise, estuve en Teguise, todo fue de... llegué un jueves, el viernes a la mañana fue cuando ya este señor le dije, el sábado y domingo, como luchadora que soy, me busqué mi casa, me busqué lo que sería. La cosa era buscarte un techo para el niño, donde un colegio estaría al lado, donde la gente sería más comunicativa, y me veía sola, me veía abandonada. Entonces luché y lo encontré. Y ¿dónde lo encontraste? Aquí en Playa Blanca, porque me dijeron que en Playa Blanca que era más caro que ningún sitio, pero dije, no lo conozco y estoy en Macher, ¿por qué me tengo que ir hasta Costa Teguise o Teguise Sí, aquí tengo a la U más cerca, Yaiza, y tengo Playa Blanca. Entonces, vi por el esto ahí que ponía, se alquila 500 euros al mes y tal, y es eso, ¿entiendes? Entonces, pues, llamé a la señora, me dijo que no había ningún esto, que ella venía enseguida. Le dije que por favor, que estábamos en, que nos tenían alojados unos amigos en Puerto Calero y que por favor, que me hacía urgente ya. Pues lo que sí, vino ella, nos quedamos de cita, y me trajo a Playa Blanca. Y cuando vinimos a Playa Blanca, bajé por FEMES. ¡Ay, qué cosa más bonita! A ver, cuéntanos un poquito de FEMES. Vinimos por la lo que es el de FEMES, las casitas de arriba, un mirador, el mirador, y vi desde arriba, antes de dar toda la vuelta que hay que dar para bajar, vi las casitas de Playa Blanca. Me encantó, era como el país de las maravillas, era como un Ibiza en pequeño, eso que no he estado, pero por las fotos y por lo que he visto en la televisión, precioso, precioso, chiquitito, todo blanco, una maravilla, fue una maravilla. Y algo tenía Playa Blanca, que llevo 6 años de aquí y aquí me he quedado, me embrujó, algo tiene la isla que embruja. Aparte de FEMES, que viste esas casetas tan pequeñas, tan bonitas, empezaste tus primeros inicios para trabajar. Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí en Lanzarote? Pues fueron en unos apartamentos de Río Sol. Porque a la semana de venir aquí, al día siguiente, eso es, el lunes que empecé, el domingo ya estaba instalada y el lunes empecé a echar currículums. Pues el mismo lunes, martes, ya estaba ya en Río Sol, haciendo apartamentos y todo. Pues no tardé ni una semana que ya me llamaron porque eché currículums por todos los hoteles. Entonces, pues, de todos los que, del Volcán, de todos los que había, de Iberostar, de todo, me llamó el Princesa Yaiza. Bien, ¿ahí dónde y dije, ir? Ahí me quedo, ahí me quedo, porque entonces era el Yaiza, era como el más, 5 estrellas, pues era un autolujo. Claro. En un hotel que está aquí en el municipio de Yaiza, Playa Blanca. Sí, me hicieron una entrevista y de la entrevista al día siguiente ya estaba trabajando. Al día siguiente empezaste a trabajar y después, ¿qué te ocurrió durante el trabajo? ¿Que te pusiste malita de algo? ¿De qué fue? Sí, no, yo estaba operada de las cervicales y de las lumbares. Entonces, como vasca soy muy bruta. Sí, porque eres sí. Mujer luchadora. Entonces, ¿qué hacía? Las horas del desayuno, pues en vez de coger una bandeja pequeña, como hacen todas las camareras, yo me cogía una cuadrada grande y me llevaba 4 mesas o 5. ¿Y qué te pasó? Y bueno, pues de ahí, bueno, estuve tan normal y tal, estaba doble turno y muy bien, pero luego, claro... mi exmarido quería trabajar, entonces ya lleva un año en paro con el niño, entonces él quería trabajar, entonces pedí por favor que a ver si me podían coger a la tarde, las tardes, sí. Entonces hablé con el jefe de personal, hablé con el metre, como room service, sí, y me pasaron al room service, y del room service, pues bueno, una experiencia maravillosa, pero lo malo que el hotel es muy grande, el Yaiza. Entonces tenías que ir con un carro de un lado a otro, corriendo, y estaba yo sola y la que cogía el teléfono, los encargos y todo. ¿Estabas tú sola para trabajar? Estaba yo sola para trabajar. Yo la que me movía para aquí, para allá, la arriba y abajo. Y casualidad, me pegó un toque en las lumbares. En las lumbares que me quedé torcida. Eso quiero que me lo cuente detalladamente y detenidamente. Sí, pues mira, así con lo mal que tuve, me quedé hasta las 12 de la noche a terminar el turno. Entonces llegó al día siguiente y no me podía levantar. Y claro, me tocaba de mañana ir a hacer los desayunos. Entonces al tocarme de mañana, no me fui ni al médico porque es que no podía moverme. Entonces fui a la tarde, me tomé una... ¿manzanilla? No, era ibuprofeno, ah, una, para las articulaciones. Y bueno, me tomé esto y me encontré un poquito mejor y me fui a trabajar de tarde. Entonces, que era cuando me pertenecía mi turno. Pero bueno, me cambiaron a desayunos y luego cenas. Y la cosa es que bueno, que cuando llegué le dije de que como tenía que haber ido a la mañana, pero que no podía, que me había pasado el caso que tenía y que tenía que ir al médico. Y bueno, me dijeron que iría, me fui y claro, que ¿cuál fue mi...? Porque me lesioné trabajando. Entonces, ¿cuál que fue? Que en vez de irme a la mutua, me fui a la Seguridad Social. Y de la Seguridad Social, pues claro, al ver que no había fondo, de que me mandaron a Las Palmas, me miró una traumatóloga, me sacaron una... ¿cómo le llaman? ¿Radiografía? No. ¿Ecografía? No, que te meten en un... Ah, en como si fuera una lavadora. Sí, bueno, sí. No tanto como una lavadora, no, pero... Sí, yo he visto sí, de la gente, sí. Ahora no me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama eso, Miguel? Podría ser un escáner resonancia. Es una resonancia, resonancia magnética. Y me hicieron y tal. Y bueno, vieron de que, de verdad, que estaba lesionada. Sí. Que no había fondo. Y al ver que no había fondo, ¿qué hizo la mutua? Era la mutua gallega. ¿Qué hicieron? Al ver que no había fondo, me pasaron a la Seguridad Social. Se portaron horrible conmigo. Horrible contigo. Me gustaría y que... Claro, luego... Esto es una denuncia, perdona que te interrumpa, pero esto es una denuncia de toda regla para que lo digas aquí a nuestros queridísimos oyentes. ¿Qué fue lo que te hicieron y por qué te trataron tan malamente? Pues coméntame. No lo sé, porque me trataron así, porque es que si hay 1,000 o 2,000 personas trabajando en un hotel de tanta categoría que cada 2 por 3 te puedan coger la baja... Porque ellos quieran o lo que sea. Yo no era igual. Yo siempre he sido muy trabajadora, siempre me ha gustado trabajar y más en lo que me gustaba. ¿Has estudiado tu hostelería? ¿Estudiaste la carrera? No, toda la vida he estado trabajando. ¿De hostelería? ¿No hiciste un estudio, un curso de hostelería? No. Es como cuando aprendes a conducir. Sí. Más vale la práctica que la teórica. Exactamente. Entonces, pero una pregunta importante, ¿hostelería? ¿Tú qué rango tenía allí? ¿Camarera? Era camarera, o camarera. Ah, camarera. Camarera. Muy bien. Yo dejaría una rafaguita musical, ¿sí?, para que Marijo se tome el cafecito que se le va a enfriar. Sí, ¿están tomándose ustedes un cafecito con Marimar? Muy bien. Y escuchamos este pedacito de canción. Yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso, espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo. Pero aunque soy sincero y lo prometo, no me miras. Después abres la puerta y digo, si te vas no vuelvas. La rabia me consume y lloras. Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo. Te lo juro, no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue. Y siento ganas de llamarte pero no contestas. No entiendo por qué no contestas. Y aunque hayamos peleado todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía. Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe. Sé que algún día volverás y pase lo que pase. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir. Sin ti yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar. Porque solo espero que algún día puedas escapar. Después de esta garrafita musical, de esta canción tan bonita... Garrafita. ¿Es garrafita que yo esa palabra? Rafaguita. La garrafita de agua, por favor. Estamos en el Marea, llenos de garrafitas de agua. Venga, vamos a seguir. Después de esta canción tan bonita, Yo te esperaré, estamos aquí en un sitio emblemático como el Marea. Un paz, terraza y música chelao, que les invito a todos mis queridísimos oyentes que vengan, que pasen por aquí. Centro Comercial La Mulata, Marea. Y seguimos, porque me dejaste a mí... pensando lo de la seguridad social, lo cómo te trataron en el Princesa Yaiza. Y puedes contarme, seguirme relatando lo que te ha pasado. Eso es como una denuncia a toda regla. Sí, me pasaron a la seguridad social cuando yo, porque yo había dado la baja en la seguridad social. Sí. Era inexperta, claro. Yo no sabía que tenía que ir a la mutua. Fue la mutua que a los 15 días, cuando estás de baja, te llaman. Sí. Entonces se creían que estaba pues pasando la baja porque a mí me daba la gana. Entonces, cuando ellos me llamaron, yo acudí, ellos me hicieron una resonancia, ellos me hicieron unas placas, ellos me mandaron a Las Palmas, ellos me pagaron el avión. Yo era como la Lina Morgan cuando llega a Madrid, que con una maletita, que no conoce Las Palmas. Entonces, me vio. Tenía que ir a la calle Castilla y León, o León y Castilla. León y Castillo, pues León y Castillo. Canario, no León y Castillo. Algo así, coger un taxi, llevarme, venir. Y bueno, me hicieron una carta de cómo de verdad estaba mal y tal. Y bueno, yo le entregué y le dije que de verdad que estaba mala, que no. Y al ver ellos que no tenía fondo, que era verdad lo que decía. Porque aquí deben de estar muy acostumbrados a que la gente, que cuando cojan baja, que sean por la torera. Normalmente siempre suele pasar eso, que claro, las bajas las hacen porque ellos quieren. Ya, pero y totalmente es mentira de lo que tiene la enfermedad, o lo que ellos dicen, si la columna, si el lumbago, y totalmente mentira y falso. Entonces, claro, ya esta gente mandan a inspectores, a personas de seguridad, para que investiguen. Entonces están con la desconfianza, no que lo tuyo sea mentira, porque lo tuyo es verdad, pero desconfían por las demás personas, sí, pues, que hacen de baja sin serlo. Pues sin metieron la pata. Metieron la pata hasta el fondo, porque les denuncié. Muy bien. Les denuncié. Y al denunciarle, pues gané el juicio. Ah, ganaste. Gané el juicio, sí, gané. Como era cosa laboral, le metí a Barreto, que es laboralista, es un abogado laboralista. De Recife. Entonces, sí, le metí y bueno, posterior pedimos un médico forense, que fue el que me inspeccionó y vio que estaba mal, que tenía la columna mal. Entonces, pues bueno, él también acudió al juicio. Y ahí lo gané. Y me tuvieron que pagar, me pagaron 12.000 euros, lo voy a decir. Me pagó la mitad el seguro, la mitad el hotel. Me parece muy pero, bien. Pero lo hice porque es que no tienen que juzgar a todas las personas iguales, ¿entiendes? Es verdad. Porque si yo cojo la baja es porque la cojo, de verdad. Y siendo una mujer tan joven todavía y tiene una vida por delante, ¿no te dijiste, bueno, pues voy a hacer un curso, voy a estudiar algo, sí, algo que me dé una motivación? ¿Qué fue lo que hiciste? Sí, hice un curso por el ayuntamiento que sacaron. Y además fue de agricultura ecológica y encantada. Me dio la vida. Me dio la vida porque estaba recién separada, estaba derrumbada. Estaba muy decaída. Entonces, ese curso me hizo vivir. ¿Ecológica qué es? ¿Planta? Sí, es plantación. Es cosa de lechugas, tomates, saber de plagas, saber de animales, de todo un poco. De podar, de saber podar. Y me saqué todos los títulos. De la tunera, de los tunos, llamáis aquí. Sí, tunos, sí. De los tunos. Aquí en Lanzarote es el pico, pero en Gran Canaria, tunos. Tunos. En cada isla siempre un nombre diferente. Y bueno, saqué todos los cursos y bueno, tuve los títulos y súper contenta, muy alegre, muy alegre. Y ahora quiero comentarte, si quieres comentar algo de denuncia, de algo de aquí de Playa Blanca, lo que tú ves, pues, al ser una isla tan bonita. No denuncia, sino un pequeño toque al ayuntamiento. Por favor, Gladys, lo que sí te pidiera es que mires un poquito por Playa Blanca, que es precioso y no solamente vivimos del turismo, somos gente que hemos venido de fuera a vivir y lo queremos tener más bonito y que no tengamos que ir a hacer una declaración hasta Recife. Hay mucha gente que no tiene coche. Y más o menos hoy, claro, el día de hoy, que hay gente que no se puede permitir el gastarse en gasolina. Muy bien, y necesitamos eso, pues una oficina del paro, una oficina para hacer la declaración de la renta, un polideportivo. Los niños no tienen nada, por favor, Gladys. No tienen nada. Tenemos que estar llevándola a los hoteles. Aquí hay... Bueno, Gladys, al ayuntamiento. Y concejales. Hoy está Gladys y mañana estará otro, claro. Sí, me refiero un poquito porque ella es la que está ahora, claro. Sí, pero yo quiero decirle a nuestros queridísimos oyentes que Gladys Acuña es la actual alcaldesa de aquí del municipio de Yaiza. Eso es. Y entonces nuestra querísima amiga Marijo nos está pidiendo una pequeña denuncia, un pequeño toque, como has dicho tú, a nuestra señora Gladys Acuña. De todas maneras, hay oficina municipal ya, ¿no? Esto está funcionando, ¿no? Sí, pero polideportivos. Se han hecho cositas, ¿no? Sí, se han hecho algunas cositas, sí, porque donde está el ayuntamiento ahora, pues tenemos también un centro de jubilaus que claro. Ha puesto para hacer sus bailes. La estación de guaguas, eso es, sí. Sí. Y entonces, pues bueno, yo creo que si todo eso lo tendríamos en un polideportivo, que los niños tengan sus piscinas, sus salas para jugar al fútbol sala, al tenis, lo que sería. Date cuenta que aquí no tenemos nada, los niños están desamparados. Tenemos que ir a los hoteles a hacer entrenamientos con los niños, gimnasia para la gente mayor. Marijo sabe que, perdona que me interrumpa, Marijo sabe que en el municipio de Yaiza hay también un deportivo ahí, de que también de la petanca, de tenis y tal, pero está muy retirado de aquí, de Playa Blanca. Ahí está, por eso te digo que hay mucha gente que no somos que vivamos dos en una casa, hay muchos que son gente mayor y tienen que cuidar a los padres, a los abuelos, no se pueden desplazar todos que los aquí, días. Aquí en Playa Blanca hay muchos más habitantes que en el municipio. Ahí está, y más que todo el terreno que tenemos. Marijo, ha sido un placer de tenerte aquí, muchísimas gracias. El placer es mío. Y me gustaría, si quieres decir algo, comentar algo, tienes los micrófonos abiertos y encantada, y si quieres venir otro día, aquí estamos. Muy bien, pues muy encantada de que me hayas hecho esta entrevista tan amena y tan agradable. A ti. Y bueno, pues cuando queráis estoy otra vez. Y que en ese nuevo proyecto, ese nuevo futuro, que se te haga realidad. Gracias. Y que yo lo vea. De verdad. Muy amable, un beso y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. ¿Qué canción ponemos? Ahora ponemos una canción que se la quiero dedicar a ella, de Pablo Alborán, Tanto. Tanto, tanto. Tanto, tanto para mi amiga Patricia, que es la siguiente entrevistada ahora. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así. Vamos a jugar a escondernos, besarnos y de pronto nos vemos. Desnúdame y ya luego veremos. Vamos a robarle el tiempo al tiempo. Por mucho que aprieto tus manos, me cuesta creer que aún no te hayas marchado. Me fundiré en tus labios, se funden mis dedos en el piano. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir. Me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la... Queridísimos oyentes, después de esta queridísima canción de Pablo Alborán, Tanto, seguimos con nuestra siguiente invitada, nuestra queridísima amiga Patricia González Tranche. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora nos vamos a contar aquí en nuestro programa Un Café con Marimar. Habla un poquito de tu vivencia, de tu experiencia, aunque eres muy joven. ¿Por qué edad tienes, Patricia? 22. 22 añitos. Eres una chica joven por venir por delante, pero vamos a empezar ahora mismo un poquito como en nuestra queridísima amiga Marijó. La infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, pues como la de todos niños, campamento, casa de la abuela, colegio, actividades extraescolares, normal, como la de todos niños. ¡Viva Valladolid! ¡Ah, viva Valladolid! Porque es de Valladolid. ¿Te fijaste el acento? Sí, tan sí, tan bonito, y se ve la cultura más así de castellano, que se habla muy bien allá. Háblanos un poquito ahora que es de Valladolid, ¿cómo es la cultura de allí, la gente? Al principio parecemos un poco cerrados, pero hay de todo, como ha dicho Marijó, sí, en cada sitio y cada persona. Marimar, un amigo mío estuvo trabajando 7 años en Valladolid, 7 años, y no encontró novia, tía. ¿Y por qué? No sé. Dice que estas chicas pasan de todo. ¿Qué pasa allí? A ver, Patri, que tú eres de allí, de autóctona de la tierra. No, es lo que pasa, que todo el mundo nos dice que somos muy cerrados, muy, a lo mejor, poco sociables. Nos movemos siempre con la misma gente, con los mismos amigos, a lo mejor. Pero la verdad que Valladolid a mí me dejó encantada. Claro, desde allá es normal que tire por tu tierra. ¿Y qué te vino? Bueno, antes de todo quiero saber de tu niñez, ¿qué estudiaste? Estudié hasta tercero de la ESO, me quedaba un curso por acabar de la ESO. Luego tuve una época rebelde, como todos hemos tenido. ¿De qué edad esa edad 15, rebelde? 15, 16 años. Me puse a estudiar para ser esteticien. Y también lo dejé porque soy muy poco inconsciente. O sea, no acabo bien las cosas. Siempre hay algo que me frena y digo, no puedo seguir. Poco inconsciente, no. Poco constante. ¿Qué constante, decir? Ah, vale, eso. Vale, qué susto. Muy bien. Sí, no. Fijaste, la pillé. Choca. Sí, choca. Ay, qué lindo, Miguel. Es mi jefe, está en todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. La jefa es ella. Sí, claro. Qué bueno. Y seguimos un poco de que eras rebelde para estudiar. ¿Y a qué te dedicas ahora? Trabajo en dos empresas de limpieza, limpiando. En una de ellas llevo ya como 6 años y en otra 2 años. Y soy feliz, me encanta. O sea, y siendo tan joven de limpieza, ¿pero a qué te refieres? ¿De camarera de piso? ¿De no, lo que te salga? En Valladolid limpiamos las oficinas, eventos, oficinas del Estado. Pues como la jefatura de tráfico, un sitio de la Junta donde vas a pedir las ayudas o sitios de oficinas. ¿Y por qué no has querido tú de trabajar de dependienta o de algo así cara al público? Pues cara al público no me gusta porque en mi casa tenemos un negocio, mi familia tiene un negocio y es muy esclavo. Y no siempre la gente te trata igual que tú la tratas a ellos. Y como lo he visto desde pequeña es que no lo quiero. Y eso que me encanta la gente y hablar con todo el mundo y... Pero cuando vas, yo soy la primera que voy a una tienda y soy la más pesada del mundo. Entonces, como a mí no me gusta, empecé a trabajar limpiando y me encantó porque yo llegaba a mi oficina, hacía mis 4 horas, me ponía mis cascos con mi música y me iba a mi casa. O sea que tú siendo una niña con 22 añitos que te, Patricia, ¿prefieres más la limpieza que trabajar de dependienta? Sí, además he tenido una temporada que he estado mal y me dio mucho escape eso, me centré mucho en el trabajo... Iba a trabajar y estaba todo el rato, pues si faltaba algo de limpiar, ya voy yo. Entonces me gusta por eso, porque nadie te molesta, vas a tu ritmo, o sea que tienes un horario marcado y en ese tiempo haces tus cosas y cuando acabas tú te vas a tu casa y ya está. A ver, eres una niña muy joven, solo tiene 22 añitos, lo he repetido un par de veces, y quiero que me cuentes un poco de cuando tú cumpliste tu primer año así de 18 años, cuando ya eras joven. Yo creo que mi mejor época en mi vida, que la recordaré toda mi vida, fue de los 16 a los 18. Cuéntanos un poquito. Fue la mejor época de mi vida porque como ya empecé a trabajar, tenía dinerito para mí, podía seguir con las amigas. Cuando hice los 16 fue la primera vez que me fui de vacaciones con las amigas, que me acuerdo que fui a Benidorm. Y cuando hice los 18 años, la primera vez fui al bingo. ¿Al bingo? ¿Y qué tal esa experiencia en el bingo? Bien, porque además decían que todo el mundo que cumplía los 18, o sea, que iba la primera vez al bingo, le tocaba, aunque a mí no me tocó, pero bueno. Pero muy bien. Era como cuando te dicen, no puedes hacer esto hasta los 18, sabes que lo tienes ahí, cuando los haces, lo quieres hacer. Que la gente le llama mucho la atención lo prohibido. Lo que claro. no toques eso, no puedes hacer lo claro. otro, y a uno le llama la atención. Y después que fuiste de marcha, cuando cumpliste los 18 pues, años, cuéntame un poquito. Mi cumpleaños es en diciembre, antes del puente de la Inmaculada, y luego después es el de una amiga. Entonces todos los años lo celebramos juntas, y me acuerdo que ese fin de semana o esos 3 días me les pasé por ahí. Iba a casa, comía, dormía y otra vez íbamos a celebrar o mi cumpleaños o el de mi amiga. ¿Y qué ibas en plan de pa discoteca o sí, haces el botellón en la calle? No, en plan de pa y discotecas. Bueno, en Valladolid también se lleva mucho, como hace mucho frío y no tienes a lo mejor presupuesto para estar todo el día en un bar o en un pub, lo que hacemos es que alquilamos locales. Entonces alquilamos un local entre varios chicos y pasamos pues el invierno allí. Lo pagamos entre todos y podemos estar todo el mes allí sin haciendo lo que queramos, ¿no? Pero ponemos una tele, una consola y pasamos el invierno. ¿Y tú cómo ves la juventud allá en Valladolid? ¿Hace personas que se ponen a dedicarse a trabajar o están en las esquinas o están siempre, que como no hay trabajo, estamos en crisis? ¿Cómo ves tú el futuro de la juventud de hoy en día? Mi futuro le veo mejor que a lo mejor los chavales de 10 y 12 años que están empezando a crecer, porque ellos no van a tener a lo mejor tantas posibilidades como yo, que ya me he abierto camino, porque como las cosas están tan mal, creo que a ellos les va a costar más. O sea, va a ser una generación que no va a tener salidas en ningún sentido, porque ahora estudias y antes estudiabas y te ibas y podías estar en tu ciudad, pero ahora el que estudia se tiene que ir fuera y eso no es agradable para nadie. Claro, y eso es bastante triste porque te alejas de la familia, te alejas de todo el mundo. Y además, aparte, estudiar una carrera no se supone que es bastante dinero. Entonces, yo creo que la gente que estudia ahora o se va fuera o en su ciudad no va a poder hacer nada. Y la gente que quiera trabajar, como los chicos de 12 años ahora, cuando acaben sus estudios y quieran trabajar, no van a poder. Y Patri, ¿cómo ves la crisis de hoy en día? ¿Sabe que está afectándonos muy tanto mal, a España? Fatal. Que dejen de llevarse el dinero ya. ¿Y tú no crees que hay tanto también, tanto vicio en la gente con droga, con alcohol, con que se gastan tanto dinero, tanto vicio? No están para guardar dinero para comprarse una casa, un coche, sino siempre el vicio, lo que le llaman atención. Sí, yo creo que eso es problema de cada uno, porque cada uno tiene que tener su cabeza amueblada para saber si quiere seguir esa vida o no. Tú puedes escoger un camino y decir, bueno, pues me gusta esto, voy a ir por aquí. O puedes darte a los vicios, como dices tú, y no hacer nada en tu vida. Eso tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para saber lo que quieres. Y para ti, que estamos aquí en este momento contigo, Patricia, ¿qué te reparará el futuro? ¿Tú quieres hacer una formación, estudiar algo? Yo solo quiero ser feliz. ¿Y tú eres feliz? Ahora sí. Y ahora te voy a decir yo una preguntita. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Lanzarote? Creo que 8 días o 10. ¿Y qué te impulsó de venir para acá? Pues porque estuve pasando una temporada mala y llamé a mi amigo que vive aquí hace 10 meses y le conté lo que me pasaba, porque tenía ansiedad y estaba mal, y me dijo, vente conmigo, dice, te distraes, dice, si encuentras trabajo te quedas, y si no, plantéatelo como algo bueno para ti. ¿Tu amigo es tu novio? No, es un amigo. No vayas deprisa, cielo. Vale, es un buen consejo, ¿verdad? Por supuesto, pero ya yo sé la historia de mi amiga Patricia, que la respeto mucho, porque eso es una cosa personal. Y lo que sí quiero decirte, ¿te vienes de vacaciones o te quisieras quedar aquí por temporada larga? Al principio lo pasé mal y me quería ir rápido, pero ahora creo que me va enganchando la isla y me quiero quedar un poco más. ¿Y tú no estás acostumbrada al ambiente, a la gente? Estoy acostumbrada a la ciudad de Valladolid y claro, para mí ir a un bar y que el camarero hable alemán, inglés y que la carta esté en varios idiomas es como, estoy en el mundo guiri. Sí. Entonces me tengo que acostumbrar a eso, pero bueno, la tranquilidad me encanta. Te viste rara cuando viniste aquí, ¿no? Sí. Porque estamos también en la parte del sur, en el, claro, Playa Blanca de Lanzarote es el sur y es normal que esté el turismo aquí. Y te vas adaptando y probablemente conseguirás trabajo, ¿te quedarás o todavía sigues en plan de vacaciones? Si consigo trabajo me quedaré hasta mediados de septiembre o así para volver a mi ciudad, que son las fiestas en septiembre en Valladolid, la Virgen de San Lorenzo. Ah, de San Lorenzo en San Valladolid. Y espero, si encuentro trabajo, quedarme hasta septiembre o así. Qué bueno. Pero mira, y ahora cuéntanos un poquito de las costumbres, de la cultura de allá de Valladolid, un poquito así de su comida, de su Más de su que folclore. Comer, somos de beber. De beber. Porque tenemos buenos vinos. Y nos encanta también el lechazo, ir de tapas por la mañana, el vermú. Nos gusta más una fiesta que yo que sé. Allí tenemos todas fiestas, habidas y por haber. Si no es San Lorenzo, es San no sé qué. O sea, ¿fiestas durante el año o nada más que son la temporada de verano? Como normalmente aquí en todas las islas y en todos sitios. Allí las fiestas de la patrona son en septiembre. Y luego durante el año hay varias fiestas también. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo pasan las fiestas? ¿Y qué es lo típico de allá? ¿La carrera de caballos, ciclista? ¿Qué es lo que es típico de allá de Valladolid? ¿De deporte? Pues no sabría decirte exactamente, porque sí que los chavales juegan al fútbol, al baloncesto, al balonmano, pero así un juego típico no sabría decirte. ¿Y después de baile regional? La jota. ¿Y qué más cosas así de la comida, una comida típica de allá? ¿Cuál lechazo, es? Lechazo, los embutidos de las zonas de al lado y el vino sobre todo, porque tenemos grandes bodegas y sobre todo grandes pueblos que hacen buenos vinos. Patricia, yo estoy contenta contigo, eres una niña joven, todavía tienes una vida por delante, quizás dentro de un par de meses te daría otra entrevista así un poquito más larga, pero me gustaría que, si quieres, tienes los micrófonos abiertos y quiero que digas algo a nuestros queridísimos oyentes, que hablaras un poquito de la juventud, qué te gustaría hacer, qué objetivos tienes para el futuro. Que proyectes esa energía, ¿no? Porque sí, es un nuevo una tiempo, niña guapa, un niña... nuevo tiempo para ti, ¿no? Exactamente. ¿No? ¿Te gusta el mar? ¿Te gusta el mar? Sí. ¿Sí, no? Sí. Pues yo lo único que digo que ojalá se solucionen las cosas, que se dejen de llevar el dinero, que haya muchas familias que les hace falta. ¿Quiénes se lo llevan? Pues los que encima tienen más, que es una vergüenza. Que ¿Y cómo se llaman ellos? Se llaman diputados, ministros, alcaldes. Diputados. No, que digas putados. Putado. Muy bien. Qué bonito, qué golpe más bueno. También un sentido del humor viene bien también en la entrevista. Pues eso, que esa gente se deje llevar el dinero y se lo dé realmente a la gente que lo necesita, que está pagando su casa y se ha quedado sin dinero. Sí. Y que se les puedan ayudar. Mira, ¿y tú crees que esta gente de los diputados y esta gente así del gobierno, del ayuntamiento, de las instituciones que decimos en general, nos ayudan a la juventud? ¿Le ayudan ustedes una beca, unos estudios, algo? Antes sí ayudaban, pero ahora, por ejemplo, por lo menos yo hablo desde mi voz, porque soy de Valladolid y hay muchas universidades, han quitado muchas becas y una matrícula de un curso de la universidad es carísimo. A ver, cuéntanos un poquito de ese tema. Entonces yo creo que lo de las becas a gente que quiera estudiar y que no tiene dinero, realmente no lo deberían de quitar, porque todo el mundo tiene derecho a estudiar, seas pobre o no. Claro. Entonces, si esto sigue así, vamos a volver como cuando mi abuela vivía, que estudiaba el que tenía dinero y el que no, trabajaba. Y eso no puede ser así, hay que dar oportunidades a todo el mundo. Me parece muy bien, has hablado correctamente, muy bien. Pues Patricia, un placer de tenerte aquí conmigo. Igualmente, encantada. Encantadísima, contenta y feliz, una chica guapa, una chica bonita. Tú también. Eres bella por dentro y por fuera, un placer. Igualmente. Si quieres comentar cualquier cosita, aquí están los micrófonos. Nada, que me encanta Playa Blanca, que he encontrado mi paz interior, que vine buscando y que ojalá me quede una temporada más que me voy a hacer más fuerte. Bienvenida a Lanzarote. Gracias. A ti, mi amor. Bueno, queridísimos oyentes, después de esta canción de Pablo Alborán, tan bonita canción, ¿eh? ¿La has escuchado la letra? Tan de moda que está. Estamos con nuestro queridísimo amigo, que nos ha entendido muy bien y perfectamente bien, nuestro amigo Tony, el jefe de aquí. Hola, de aquí, Tony. De Marea. ¿Cómo se llama este sitio emblemático? Se llama Marea, bienvenidos señores, y estamos ubicados en el Centro Comercial La Mulata. Abrimos todos los días de 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Estamos al lado de también el famoso hotel... Natura Palace. Mira. Al lado es un sitio emblemático, se nos ve la playa. ¿Qué playa es la que estamos aquí? La playa sí, la playita del Natura Palace. Y vamos a hablar un poquito de lo que das aquí al público, a nuestro... Bueno, el bar abrimos a las 12 todos los días y cerramos a las 2 de la mañana, como había dicho antes. Por la mañana tenemos una cartita de snack, sí. Y se puede disfrutar perfectamente de las puestas de sol... acompañado del snack y de maravillosos aperitivos. ¿El snack qué es? ¿Nos puedes contar un poquito qué es el snack? Claro, el snack son el tema de hamburguesas, sándwich, baguette... Tentempiés casi, ¿no? Tentempiés, sí. ¿Y de bebida? ¿Qué es la bebida típica de aquí del Marea? Bueno, trabajamos, cuidamos mucho la coctelería y trabajamos todo el tema de bebidas gin tonic, que está ahora también muy de moda, y batidos de frutas naturales. ¿Y qué tipo de gente suelen venir aquí al Marea? Porque esto lo veo yo como una especie de terraza de... De sí, como paz, como chilaba, ¿cómo es por la mañana durante el día, a las 12 del mediodía, a partir después de las 8 de la tarde, en qué se convierte? Es una terraza con un ambiente muy tranquilo, música chill out, y por la noche tenemos música en vivo 3 días a la semana, miércoles, viernes y domingo. ¿Qué horario? De 8:30 a 10:30, y para disfrutar toda la noche y tomar la primera copa de la noche es espectacular. ¿Qué tipo de clientela viene aquí? Viene mucha gente repetidora, clientes que ya conocemos de la isla y extranjeros y gente sobre todo del Natura Palace. ¿Y la decoración? ¿En qué te basaron ustedes la decoración tan bonita y tan...? Espectacular, espectacular, porque la podemos describir. Venga, vamos a acompañar a nuestros oyentes. Tony, venga, que estamos ahora mismo en el escenario. ¿En el escenario? Donde nos han habilitado una mesa, donde hemos colocado los micrófonos y hemos procedido a la grabación de este programa. Y bueno, detrás de Marimar, imagínense ustedes, queridos oyentes, una esfera de reloj. Marimar estaría más o menos a las 6 de la tarde y miraría hacia las 12, el mar. ¿Qué hay detrás de ella? Bueno, pues lo que es todo la fachada de este impresionante pub. Precioso. Lo que sería a las 3 de la tarde, a su derecha, ¿qué tendría? Bueno, pues más vistas, es decir, tendría más mar, díselo tú. Más mar y tenía también... ¿Pero hablamos al micrófono? Ah, sí, hablamos al micrófono y tiene de todo un delante. ¿Y a tu izquierda? Pero a mí a mi izquierda también tiene más mar también, y árboles y plantas y el techo, que está muy bonito, ¿sabes? Que no son techos, son como lonas, ¿no? Hay unos postes de acero, ¿no? Velas y además tenemos unas camas balinesas impresionantes. ¿Qué es eso? Lo que yo quiero decir. Espectaculares las camitas estas que veis aquí. Sí, y la pareja ahí con su espectaculares para tomar el sol y para pasarse la tarde. Y la vista que me tiene impresionada, que me di cuenta hoy, enfrente tenemos Fuerteventura y la Isla del Lobo. Y muchos barquitos, pues eso, circulando. ¿En dónde queda eso, Tony? ¿En dónde estamos ahora nosotros? Ahora mismo estamos en el Centro Comercial La Mulata. Es la carretera en dirección al Faro de Pechiguera y al lado justo del Hotel Natura Palace. ¿Y es caro el sitio? No, las bebidas suelen rondar entre los 6 euros, las bebidas normales, y luego en caso de bebidas premium sí, un poquito más. Y aparte de eso, ¿te viene clientela? ¿No hay sitio, por ejemplo, que baje, decir, la clientela que siempre tienen los clientes selectos, los mismos clientes suelen venir todos los años? Sí, todos los años, porque trabajamos con clientes, sobre todo nuestros, y enfocados desde el Hotel Natura Palace hacia aquí, porque pertenecemos a la misma cadena y hoteles. Y también la gente que suelen venir de restaurante, de por las noches, que salen de su trabajo, siempre vienen a tomarse una copita aquí. Sí, los asiduos visitantes a los restaurantes de arriba suelen venir a tomarse la copita o el cóctel. Me gustaría que también que me repitieras otra vez los actos y las actuaciones, los días que son y el horario que son. Pues tenemos música en vivo los miércoles, viernes y domingo de 8:30 a 10:30 hora, y en verano adelantamos media horita más y lo hacemos de 9 a 11 de la noche. ¿Dónde está ubicado el sitio Centro Comercial La Mulata? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la carretera vía Faro de Pechiguera y justo al lado del Natura Palace. ¿Por qué chilao? Vamos a explicar a los oyentes que a lo mejor pues ya tienen a lo mejor una edad o que no les gusta pues demasiado la música, les gusta otras cosas, pero en un momento determinado se encuentran con que reciben la visita de un familiar, de un amigo, y es un sitio selecto donde se puede hablar, porque he notado que no tienes la música estridente, que está todo muy apetecible, y donde parece que se premia pues la relación humana. Quédense tranquilos, degusten esa copita, que esta música agradable, venga, échame una mano. Vamos a decir, paisaje precioso. Eso, se trata de eso, de que estemos en un ambiente tranquilo, con una música, como decías, a un volumen no demasiado alto, y que estemos mirando al mar o al aire libre y conversando tranquilamente, tomando una copa, y eso de eso se trata. ¿Cómo recomendarías a nuestros queridísimos oyentes que se pasaran por aquí, por el Centro Comercial La Mulata, y que viniera al Paz Terraza Marea? Nada, los que no hayan venido, que estáis invitados aquí, que es un bar con un ambiente súper tranquilo, Y con una relación de los camareros con los clientes muy correcta, y que aquí vas a disfrutar. Y lo más importante es que nos trata con cariño, como tú nos has tratado a nosotros, con tanta amor. Amabilidad. Siempre con amor. Así que muchas gracias a vosotros. Yo me atrevería a decir que el Marea muta, cambia. No es lo mismo el Marea de día que el Marea de noche, porque por la noche se encienden unas luces hermosísimas y los jardines quedan iluminados. Bueno, solamente para despedir, si te parece bien, cuéntanos un poco. Un decorado. La noche se convierte, se transforma todo, ¿eh? Sí, claro, el contraste del bar es bastante grande, porque por el día es un espacio muy abierto, con mucho sol, mucha luz, y por la noche, con las luces que tenemos de colores, iluminando las palmeras, y a la luz de la luna se convierte en un bar ideal con un matiz romántico y tranquilo, ideal para conversar con los amigos o en pareja. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención, Tony. Un placer, y que siempre aquí todo el mundo, nuestros queridísimos oyentes, que venga al Marea. Gracias. Al Centro Comercial La Mulata. ¿Algo más que añadir? Gracias a vosotros, y espero que hayan disfrutado. Y tu amabilidad me ha encantado. Pues muchas gracias. Pues hemos terminado. Oh, qué penita me queda. Gracias, Marijo. Gracias a nuestra amiga Patricia. He estado encantadísima. Dos invitadas excepcionales. Yo encantadísima. Y querísimos oyentes, un día más con todos ustedes. Un programa precioso. Cada día diferente. Tenemos siempre argumentos y historias diferentes que contar. Porque tú tienes una historia bonita que contarnos. Mira, mira esas dos tórtolas, cómo se besan. El piquito de una, el piquito del otro. ¿Te Ay, fijaste? Qué bonito. Qué romántico. Es que romántico. Aquí en Marea, esto es un sitio ideal. Es un embrujamiento. ¿Cómo es, Marijo? ¿Cómo es? En bruja. Encanta. Precioso. Sí. Bueno, queridísimos oyentes, pues entonces vamos a sacar mi chuletita para dedicar este programa a mi queridísimo amigo de heladería Gelato Sorin. A mi Silvia, que ya está un poquito más mejor, que eso es importantísimo. A Adrián, también quiero a Ru, a Nani, a Rosa, a José, el taxista, y a su hija, a Yanira, a Zaida, a Jenny, a Richa y a mi madre en particular, que la quiero muchísimo. Yo es que sigo haciendo con el dedo para que ya te des prisa, que nos quedan 30 segundos. Ya, terminaste. Que me salga poco, que me salga poco. Que me encanta la radio. Hasta la semana que viene. Un beso.